Instituciones del país ya pueden postular su participación en los premios Prácticas Ejemplares de Ecuador, una iniciativa de la corporación Líderes para Gobernar. Hoy estamos en compañía de Cristina Burgos, coordinadora de este reconocimiento. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por este espacio. Buenos días con todos. Bueno, tenemos de largo para conversar sobre lo que es la Corporación Líderes para Gobernar y también sobre la edición número 3 de la convocatoria del Premio Prácticas Ejemplares Ecuador. Ustedes ya han abierto la convocatoria. Así es, lanzamos la tercera convocatoria el 24 de abril. Esta es una iniciativa, como usted bien menciona, promovida por la Corporación Líderes para Gobernar. Esta es una organización sin fines de lucro que tiene el objetivo de promover la gobernanza en el país. Venimos operando por más de 10 años y desde hace 3 años, en el 2016, iniciamos este concurso de Prácticas Ejemplares de Ecuador, que es una iniciativa que se inspira en un modelo similar que ya se viene gestando en el Perú desde hace más de 10 años por una organización similar a la Corporación Líderes para Gobernar, que se denomina Ciudadanos al Día. ¿Y qué les lleva a ustedes a abrirse este otro frente de trabajo con Prácticas Ejemplares de Ecuador? Teníamos el fin como organización de fomentar y de aportar en algo el fomento y la mejora en la gestión pública. Nosotros creemos que el sector público también debe ser reconocido. Siempre hemos tenido premios para el sector privado, para otros sectores de la sociedad, por decirlo así. Y del sector público estamos acostumbrados a ir exclusivamente las malas noticias. Lo que nosotros queremos es que las buenas noticias se conozcan. Hay muchas cosas buenas que se están haciendo en el sector público. Hay mucha gente comprometida con su trabajo, mucha gente que realmente se dedica a dar un servicio público de calidad y nosotros queremos resaltar eso, relevar esto. Entonces, eso ya lo da por hecho que sí existen servidores públicos que se juegan la camiseta. Por supuesto que sí, y de hecho los ganadores y finalistas que hemos tenido en las dos anteriores ediciones nos muestran esto. Por ejemplo, el anterior año en la categoría de educación tuvimos el ejemplo y el ganador de hecho de esa categoría fue la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Guaranda, un municipio pequeño que ha organizado esta orquesta sinfónica precisamente para dar una alternativa cultural, artística, para los niños y adolescentes de esa zona, de esa población. Por lo general son niños en situaciones vulnerables, así que vemos una alternativa positiva para la población joven de este territorio de Guaranda. ¿Y en esta convocatoria entonces es para el sector público nomás o también hay privado? Es una convocatoria dirigida exclusivamente para el sector público. Tenemos 7 categorías de este año. Nosotros clasificamos estas categorías por temáticas. Estas son igualdad de género, educación, protección al medio ambiente, gestión de riesgos, salud, productividad y desarrollo urbano. Estas son las categorías. Adicionalmente, este año hemos añadido un premio especial para la cooperación público-privada. Nosotros creemos firmemente que la sociedad sale adelante en un trabajo mancomunado entre todos los sectores, sector público, sector privado, academia, y es por eso que hemos este año lanzado este premio a la cooperación público-privada. Sin embargo, los postulantes deben ser entidades públicas en todos los casos. Son 7 categorías y el premio especial la cooperación público-privada. Correcto. ¿Y cómo les ha ido en estos primera, segunda edición, en esta ya la tercera convocatoria? ¿Ha existido alguna evolución en la postulación entre la primera y la segunda? Sí, de hecho sí. En la primera convocatoria tuvimos 58 postulaciones. De hecho, para hacer un primer año fue un número que superó nuestras expectativas, y el segundo año tuvimos sorpresas mucho más agradables. Duplicamos los resultados tanto en número de postulaciones como en cobertura de las postulaciones, es decir, el número de ciudades y provincias que postularon también se duplicaron la segunda edición, que fue en el 2017, y por supuesto este año queremos seguir creciendo y queremos seguir conociendo e identificando estas buenas prácticas. Y en ese sentido, entonces, el premio ya tiene alcance nacional, ¿no? Está siendo polarizado Quito, Guayaquil, Cuenca. Siempre tuvo alcance nacional. El primer año tuvimos postulaciones de 7 provincias y 11 ciudades, y el segundo año tuvimos postulaciones de 24 ciudades y 13 provincias. Y este año seguramente se duplica más. Ojalá que sí. ¿Y ustedes cómo hacen para que este tipo de prácticas no, no tenga algún tipo de fin político, porque uno podría decir, tenemos esta práctica ejemplar, la abanderamos, presentamos los documentos, todo eso, pero por ahí también podría ir a algún fin político para beneficiar a algún gobierno, no sé. Sí, precisamente cuando inició este proyecto nos vino esa inquietud. Nosotros no queremos politizar este premio en lo absoluto, de hecho el premio está dirigido al proyecto, a la práctica como tal. No hay tal, nombre de personas. No hay nombre de personas. Se premia, por ejemplo, la Orquesta Infanto Juvenil de Guaranda, se premia a Revit, un proyecto que manejaba el registro civil, se premia el proyecto como tal, eso es del premiado. Lo que nosotros pretendemos es que el proyecto o la práctica se institucionalice, que lo abrace, digamos, la institución como tal, y que no pase esto que muchas veces cuando cambian las autoridades se borran los proyectos que sirven. Ese es otro de los fines de este proyecto, poder generar como una recopilación de buenos proyectos, buenas prácticas que se ha dado en el sector público y que se mantengan, que se mejoren, que se perfeccionen, pero que se mantengan. Un respaldo para que no se borren entonces. En esta poca experiencia, dos ediciones de este premio, ¿con qué tipo de anécdotas, con qué tipo de esfuerzos han encontrado? Bueno, son muchas las anécdotas. Creo que la anécdota, una de las anécdotas más importantes que tuvimos del anterior año, por ejemplo, fue que de los 6 premiados, tuvimos 6 categorías del anterior año, 6 ganadores, 4 de ellos pertenecieron a gobiernos descentralizados. Siempre uno piensa en el sector público, en el aparataje del gobierno central, por supuesto que están totalmente invitados del aparataje del gobierno central, pero es muy gratificante ver cómo estos gobiernos descentralizados que tienen un contacto más cercano con el ciudadano. Hablamos de parroquias, cantones. Así es, juntas parroquiales, municipios, gobiernos provinciales, están generando temas de impacto para la ciudadanía. Los gobiernos descentralizados, como le comentaba, suelen ser los que más cercanía tiene al ciudadano, que más conocen la realidad del día a día del ciudadano, y hemos encontrado experiencias gratificantes. Tenemos una experiencia muy gratificante del anterior año de un trabajo en equipo entre varios municipios en la provincia del Cañar, que han formado una empresa en conjunto para manejar los desechos sólidos de sus territorios. Es decir, varios pequeños municipios se unieron en equipo y formaron esta institución para poder gestionar esta necesidad que todos los territorios los tienen. Entonces, hemos encontrado experiencias muy gratificantes. Todos los años realizamos talleres en territorio. El contacto también en territorio con los diferentes servidores públicos es muy alimentador, muy motivante también para la corporación y para el proyecto. ¿En este año es que aparece una nueva categoría y el premio especial? Este año hemos incluido la categoría de desarrollo urbano. ¿Y esto fue en demanda? Fue, sí, en demanda, precisamente porque vemos la necesidad. Nuestras categorías están alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible, a la Agenda 2030, que es básicamente esta agenda a nivel mundial que se ha trazado de cómo se va a desarrollar, por decirlo así, el mundo al 2030. Y abarcaban las categorías del anterior año, abarcaban varios de estos objetivos, pero teníamos como pendiente uno de ellos, que es precisamente ciudades sostenibles, el objetivo 11, que se refiere a las ciudades que generan bienestar a la población. Más del 70% de la población ecuatoriana vive en ciudades, y esta cifra viene en crecimiento. En el 2050 esto va a ser mucho más amplio, este porcentaje de habitantes que vamos a tener en ciudades. Entonces las ciudades vienen a ser un foco importante de desarrollo para el país y para el bienestar ciudadano, y es por eso que hemos incorporado esta categoría. Hace 2 años estuvimos aquí como a la Casa de la Cultura, al evento de Hábitat. Entonces precisamente es un tema que vale la pena destacarlo e identificar prácticas en ese sentido. O sea, desarrollo humano se refiere a las prácticas de ciudades sostenibles. Desarrollo urbano. Urbano, sí, perfecto. Entonces aquí lo tenía diferente. Y vamos por el tema de los tiempos. ¿Cómo está el calendario para las postulaciones? Sí, lanzamos el concurso el 24 de abril. El proceso de postulación, las instituciones están invitadas a postular hasta el 30 de junio, es decir, tenemos un mes y medio adicional. De ahí viene un periodo de calificación que corre desde el 2 de julio hasta el 21 de septiembre. Aquí tenemos 3 instancias de calificación. La calificación la realizan delegados de la sociedad civil, no lo realiza la corporación como tal, sino destacados delegados que conocen de manera vasta. ¿Ustedes conforman los delegados? Nosotros seleccionamos a los jurados, sí, invitamos a los jurados. Los jurados son personas con mucho prestigio, con mucho reconocimiento y que tienen conocimientos en los temas de estas categorías. Lo hacen esto ad honorem, por amor a la patria, por amor al país, y ellos son los que califican y analizan todas las postulaciones que tenemos. Finalmente, el evento de premiación, la gala de premiación, es el 26 de septiembre, va a ser en la ciudad de Quito. 26 de septiembre. ¿Cuál es el premio? El premio es el reconocimiento como tal, tener, digamos, la visibilidad que se merece esta práctica ejemplar, por un lado, y por otro lado nosotros damos un salto más allá del premio, que es precisamente sistematizar y generar un caso de estudio académico para cada uno de los ganadores. Ahí contamos con el valioso aporte de la UTPL, de la Universidad Técnica Particular de Loja. Ellos toman los casos ganadores y realizan casos de estudio académico. ¿Eso significa? Eso significa casos de estudios reales de política pública que circularán en la academia y que pueden ser analizados en el ámbito académico. Nosotros queremos que estas políticas sean, digamos, transferidas de este conocimiento a otros, por otros canales también. En este caso es la academia. ¿Y podría ser por ahí la entrada de que estas prácticas luego se conviertan en políticas? De hecho, sí, por supuesto, es una manera de sistematizar y de institucionalizar una práctica ejemplar. La postulación, ¿cómo hace el público, la gente que quiera ya presentar alguna práctica? Todo es a través de nuestra página web, www.practicasejemplaresdeecuador.com. Ahí pueden descargar las bases del concurso, así como llenar el formulario de postulación. Es un formulario que se encuentra en línea. Tienen que llenarlo, es súper fácil. Tenemos ahí también un video tutorial que explica el paso a paso de cómo llenar este formulario. Es sencillo y de todas maneras aprovecho la oportunidad. El 21 de mayo vamos a tener un taller en la ciudad de Quito. Así que todas las instituciones públicas que están interesadas en ver cómo funciona la postulación, en tener una guía en ese sentido, están cordialmente invitadas. Es un taller gratuito que va a ser en el EDES Business School. Nosotros tenemos en nuestra página web colgados los talleres, así que les invito a visitarla. Y de lo contrario, el otro será la postulación, todo a través de internet, ¿no? Todo es a través de nuestra página web. Ahí se encuentra toda la información, bases del concurso y el formulario de postulación. Bueno, entonces, amigos, ahí tenemos esa información. Si usted conoce de alguna práctica ejemplar, ya puede irlo marcando para que pueda postular a Prácticas Ejemplares Ecuador 2018, una iniciativa que lo desarrolla aquí en el país, la Corporación Líderes para Gobernar. Queremos agradecer a nuestra invitada del día de hoy, que nos ha acompañado para contar detalles sobre esta iniciativa. Ha sido Cristina Burgos, coordinadora de este reconocimiento. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por el espacio.